¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. Son las 6 y 2 minutos de hoy, domingo 22 de noviembre. En nuestro programa de hoy, en primer lugar, estarán con nosotros y nosotras los y las amigos y amigas de la Fundación Down en su sección, que van a tener un interesante debate. Como cada programa, recordaremos los días que llevan acampados los amigos desalojados del Hotel Sareb. También vamos a hacer lectura del calendario de la vergüenza, que continúan los desahucios y continúa la vergüenza. Luego tendremos una tertulia con las y los colaboradores sobre derechos humanos y derechos constitucionales. En la sección comentario, Arturo nos trae uno hoy como antiguo usuario de la calle. Raúl Palma nos traerá también una reflexión. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Vamos ya con nuestro programa 303. Comenzamos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Hambre de locura, hambre de disfrutar. Hambre de cultura, hambre de más amar. Hambre de locura. Las y los compañeros y compañeras de la Fundación Down de Zaragoza siguen en su sección hablando de cine. Hoy hablan sobre Yo soy Sam y tienen un debate sobre discapacidad y maternidad. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. La película se llama Yo soy Sam. Un chico con discapacidad no puede mantener a una niña pequeña. Esta película me gusta, es muy tierna. Algunas cosas, como cuidar a su hija y no puede, otra sí, es un padre bueno. Me ha gustado mucho la película de Sam. Con discapacidad no se puede tener hijos. Una cosa es que me gustara, pero no puedo, porque es muy difícil. Va con su hija al parque, juega con ella, está todo el tiempo con ella, la abraza, la quiere mucho. Hay muchas cosas que haría bien, otras no. Por eso necesita ayuda. Me gustaba mucho porque el novio es buen padre para ella, aunque necesite ayuda. Sí pueden tenerlo, pero depende de la discapacidad que tenga y de si puede mantenerlo con su sueldo, de si puede darle una buena educación y vida, y de darle de comer, de quedarte varias noches sin dormir, de comprarle todo lo que sea necesario. Luego no es fácil porque un hijo no es un juguete y es una responsabilidad muy grande. Y hay que asumir que esa persona depende de ti. En el aspecto de cuidarlo y darle de comer y bañarlo y educarlo, sí. Pero en el económico no. Y no tendría hijos porque el Prader-Willi es muy fastidioso. Y es una condición genética que también la podría traspasar. Y yo sí que me considero capaz, pero como soy tan joven, pues de momento no me veo teniendo hijos. Yo creo que si tienes un hijo no es justo que otra persona dependa de cuidarlo, porque si lo tienes hay que valorar de poderlo hacerlo tú y la pareja que tengas. A mí no me parecería justo que lo cuidara, que dependiéramos de otra persona, porque al fin y al cabo es darle más responsabilidad a esa persona, siendo que no tendría que hacerlo, porque igual la otra persona se siente obligada. Yo, por ejemplo, no controlo todas esas cosas. Me cuestan mucho. No es fácil porque hay que saber que cuidarlo, saber cómo gestionar todo lo que conlleva el tenerlo y los gastos y todas las responsabilidades que lleva. Es una putada, pero luego hay que ser realista y saber y poner las cosas claras encima de la mesa. Si no se puede, pues no se puede, pero fastidia. Depende de las condiciones económicas, de las condiciones de los padres, saben cuidar de sus hijos, de su responsabilidad y de su discapacidad también. Y no es fácil, porque requiere mucha responsabilidad y a veces pueden resultar una carga, a pesar de lo mágicos que son. Y ahora no quieres ser papá, pero quieres serlo algún día, a pesar de las dificultades que conlleve. Que si lo haces bien, pues es muy feliz y satisfactorio. Yo no sería capaz de tenerlos. Es una responsabilidad de cuidar al niño o a la niña. Es un coste económico y si sale con discapacidad, no es fácil tener un hijo o hija o mantenerlos. Para mí, tener un hijo no es una satisfacción. No sería capaz porque no me veo siendo padre para tener a alguien a cargo de un niño. La verdad es que tener a alguien a cargo, tienes razón, Nacho, es algo muy difícil. Y siempre nos podemos quitar el gusanillo con nuestros sobrinos, primos, vecinos, amigos, así los niños para un rato solo. Con la película de ellos, Susan, y un debate abierto. Y discapacidad y maternidad. Nos despedimos desde Fundación Zaragoza. Adiós. Bendecida por la tierra, larga vida a los amantes. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa y han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad. Son hijos del verbo Como cada programa, recordamos los días que llevan acampados los desalojados del Hotel San Valero, propiedad del Sareb. Llevan ya 118 días en el olvido de instituciones, pero también en el olvido de colectivos y organizaciones que dicen luchar por una vivienda digna. Cada día se les hace más difícil y están cayendo en el olvido. Desde este programa les recordamos que siguen en su lucha y últimamente solo gente particular se preocupa un poco por su situación. A la gente se le llena mucho la boca de solidaridad, etcétera. Con las personas sin hogar no lo demuestran mucho. Necesitan mucho y están muy olvidados. Por algo les dicen los nadies, los olvidados, los sin voz. Un abrazo, amigos, desde Con la Casa en la Mochila y Radio Topo seguiremos informando y denunciando la situación. Fuerza y un abrazo. Duele demasiado ver en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos y me duele demasiado, duele demasiado. Mira al otro lado, mira al otro lado. No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. Por ti, porque a la orilla nunca llega. Plato de comida, cielo sin fronteras. Y el amor que con tanta pasión les llega. Cuando más se desesperan, más se desesperan. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. Llegas por mí, porque hoy el corazón me quema. Si el mundo sigue equivocado, no puedo aguantar este grito. Callado por ti, por mí, por los que ni se enteran. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si te duele como a mí, abrazo. España publica el nuevo calendario de la vergüenza con citas hasta enero del 2021. La acción de la campaña y las plataformas aplazan o logran soluciones en todos los desahucios del anterior calendario de la vergüenza. Se desconvocan la paralización del desahucio de Salvador y Cristina. El lunes 24, horas antes del desahucio, firmarán un contrato de alquiler social. Ruth y José enfrentarán el próximo 26 de noviembre al segundo intento de desahucio en Las Fuentes. Se interpone recurso de última hora en el juzgado. El comunicado de la Coordinadora de Vivienda del 21 de noviembre de 2020, el pasado mes de octubre la Coordinadora de Vivienda de Aragón se vio obligada a difundir el calendario de la vergüenza para poner nombre y apellidos al aumento de los desahucios sin alternativa habitacional desde que en junio pasado se reactivaran los juzgados, una vez terminado el confinamiento domiciliario. Y lo hicimos ya que las administraciones públicas, una vez más, no han cumplido en la primera de sus obligaciones, el respeto de los derechos humanos, y no cumplen en el medio de una pandemia fuera de control por ahora y con emergencia social paralela sin parangón. En reiteradas ocasiones, organismos internacionales han llamado la atención a las instituciones españolas para que detengan los desahucios sin alternativa habitacional, que son por naturaleza violenta y antisocial una vulneración grave de los derechos humanos, también de los de la infancia. Los desalojos forzosos son sufrimiento e incertidumbre, son exclusión residencial y en estos momentos además un atentado a la salud pública. El calendario de la vergüenza en el que figuran familias organizadas en las plataformas es la punta del iceberg de un cataclismo social que no se puede esconder. Es especialmente doloroso comprobar cómo quienes tienen responsabilidades de gobierno se hacen los sorprendidos e incluso intentan negar la realidad a golpe de titular. Ni se han prohibido los desahucios ni se garantizan la alternativa habitacional. Frente a la inanición de las administraciones públicas, la organización y la movilización son la clave. El primer calendario comprendía 5 situaciones inminentes de desahucio de familias vulnerables que afectaban a 28 personas, entre ellas muchos niños, niñas y personas dependientes. Y hoy podemos decir con orgullo que las 5 han sido aplazadas o solventadas por la organización colectiva a través de la movilización y las acciones desprendidas de la asesoría colectiva ejercida en las asambleas de la plataforma, en colaboración con los abogados y abogadas del turno de oficio. Hasta ayer 20 de noviembre solo quedaban enfrentar el desahucio de Salva, Cristina y sus 5 hijos, previsto para el 24 de noviembre en la Almozara. La vivienda de Saref formó parte del convenio ruinoso del Banco Malo con el gobierno de Aragón, entonces con Rudí. El siguiente gobierno, con buen criterio, suspendió el convenio, con el compromiso público, finales de 2015, de dar solución a las familias que ocupaban algunas de las viviendas cedidas por Saref. Entre ellas estaban Salva y Cristina, que se enfrentaban al desahucio del Banco Malo, sin que el gobierno de Aragón le garantizara una alternativa habitacional. Salva y Cristina firmarán mañana el contrato de alquiler social. Ayer la familia, cuando solo quedaban 4 días y ya estaba convocada la paralización de su desahucio, conoció que después de un inexplicable maltrato institucional, innecesario e ineficaz, les garantizaban una alternativa habitacional, como viene siendo habitual con el desplazamiento forzoso fuera de Zaragoza, en este caso en una localidad relativamente cercana. Salva y Cristina firmarán el lunes, con menos de 24 horas del momento en el que irrumpirá la comisión judicial, un contrato de alquiler. Aunque denunciamos con rotundidad los desplazamientos de población vulnerable de sus lugares de arraigo, tanto la familia como la campaña nos felicitamos de la solución, máxime en una familia que ocupaba una vivienda vacía del Saref, lo que pone de forma manifiesta que el gobierno de Aragón, cuando quiere o se siente presionado, cumple con el punto 19.2 de las leyes 10.16 que protege este tipo de situaciones, obligando la dotación de alternativa a las administraciones públicas aragonesas. La misma situación de Salva y Cristina es la de Esperanza, con 3 hijos, que ocupa una vivienda del Saref y, aunque tiene una situación desesperada, no le dieron alternativa habitacional, pese a lo sonado que fue su desahucio en julio, que necesitó de 2 intentos para materializarse por la movilización social, pero incluso más allá de la legislación, insistimos, las administraciones públicas no deberían nunca, por acción u omisión, permitir vulneración grave de los derechos humanos. Ruth y José, de nuevo con fecha de desahucio para el 26 de noviembre. El pasado 11 de noviembre, una importante movilización paralizó el desahucio de la familia. La paralización supuso una importante llamada de atención en todas las direcciones, dejando en evidencia 2 cosas: la incapacidad de las instituciones y la fortaleza del movimiento por el derecho a la vivienda. Celebramos la victoria de nuestros métodos de desobediencia civil pacífica frente a la violencia de la maquinaria institucional, pero ya lo avisamos, era un aplazamiento y que era necesario una solución definitiva. La pelota estaba en el tejado de Ibercaja y del gobierno de Aragón. Ningún movimiento desde entonces. Recordamos que el piso en el que viven desde hace muchos años fue ejecutado por Ibercaja y después de un tortuoso proceso para la familia terminó vendiendo la vivienda a un pequeño especulador, lo que hemos denominado un buitre de barrio. Y recordamos que Ibercaja tenía un acuerdo con la familia que ha pisoteado con este comportamiento de auténtica piratería. Así hacemos un llamamiento para movilizarnos de nuevo el próximo jueves 26 de noviembre a las 8:30 de la mañana en la calle Monasterio de Solesmes de Zaragozano, barrio de Las Fuentes. En paralelo, la familia ha presentado un recurso ante el juzgado, por más que justificados motivos de salud pública, para que aplace el desalojo forzoso. Lo venimos denunciando desde marzo, que en plena pandemia se produzcan desahucios es un atentado a la lucha contra los contagios y contrario a cualquier medida de prevención o necesidad de aislamiento. y actualización del calendario de la vergüenza. El calendario está conformado por desahucios de familias organizadas en las plataformas afectadas por desahucios durante las próximas semanas, desde finales de noviembre del 2020 a enero del 2021. Es necesario advertir que el mismo, por desgracia, tendrá que ser actualizado en los próximos días con nuevas citas. Recordamos también que este calendario es la punta del iceberg de un fenómeno que afecta a miles de familias aragonesas. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Ahora vamos a tener una tertulia con los colaboradores y colaboradoras del programa sobre los derechos humanos y los derechos constitucionales. La definición de derechos humanos universales son iguales para todos. En los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU sienta las bases para garantizar la justicia, la libertad y la paz para todo ser humano. Y es por eso que cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. ¿Sabes cuáles son estos derechos? ¿Quieres conocer más acerca de ellos? Los derechos universales, la definición es: derechos universales se definen como universales, interdependientes e indivisibles, porque se reconoce a todos los seres humanos sin exclusión alguna, y porque si nos privan el acceso a uno de estos derechos, el resto se verán perjudicados. Los derechos humanos también suponen una obligación para los Estados, que deberán velar por su respeto, no pudiendo limitarlos, y en cambio deberán luchar activamente por protegerlos e impedir cualquier abuso. Los derechos universales son una garantía para la igualdad y la no discriminación. Todo ser humano nace libre y en igualdad en cuanto a dignidad y derechos se refieren. Algunos derechos universales que debemos recordar son el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales. El artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida. El 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. El 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Y el 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo. Y artículo 26, todo individuo tiene derecho a la educación. Como veis, aquí hay un montón de cosas que de verdad yo anteriormente ya, en lo de los desahucios ya lo vi, no se cumplen. A ver qué opinan aquí mis compañeros, que les doy paso. Adelante. Pues no sé, que yo pienso que todos estos derechos humanos por los cuales pues hicimos una revolución y entonces pues veo que todos estos derechos nos los están pisando como si fuéramos esclavos porque muchos de ellos no se cumplen. Y más que nada pues por la gente, como hemos estado hablando, de la gente de a pie. No se cumplen. Yo pienso que es una constitución que ya está un poco caduca, que habría que reformar y bueno, pues que no sé, que pienso que nosotros los de la calle, pues que somos los últimos de la fila. Entonces no sé lo que pensaréis vosotros de todos estos recursos que ha estado leyendo Pepe, pero que realmente no se cumplen. Hombre, yo más que reformar la constitución, lo que diría es que cumplan los artículos de la constitución, ¿eh? Sí, pero que a lo mejor también es una constitución que se queda un poco caduca, ¿no? Sí, bueno, sí, está un poco caduca. A ver, Raúl. No sé, yo pienso que los dos están caducos, los derechos humanos, la carta tal como está escrita y los derechos constitucionales. Yo creo que han pasado ya 200 y pico años de aquella revolución. La civilización ha seguido un camino muy largo. Las bases sobre las que se hizo esa declaración eran buenas en aquel tiempo, pero el hombre hoy aspira mucho más simplemente que la dignidad esa que se merece, se merecemos mucho más, y el desfase que existe, la crisis que tenemos, viene de eso, se han quedado desfasados, y los derechos constitucionales son una broma. Esa es mi opinión. Yo pienso que la società ha diritto a tre cose: alimentazione, educazione e vivienda. Ma questi tre fattori li abbiamo eliminati. La parte governativa dovrebbe dare esempio, però l'esempio è olvidato. E la gente normale, mirando l'indifferenza altrui, un esempio, ero in ospedale e a Milano c'era un'altra persona della CAE e ho ascoltato una riflessione che diceva un'infermiera: questo è venuto qui perché vuole dormire a calor. E mirando la gente che dà una limosna, miro che non la dà con corazon, ma la dà per scagliare la coscienza. Per cui se non cambiamo la coscienza individuale e collettiva, andremo sempre peor. Bien dicho. ¿Qué tal? Buenas noches, señores. Los derechos humanos, como se dice, los derechos universales y los derechos que tenemos en la constitución política, sobre todo en nuestro país, se ha dado una cosa aparentemente contradictoria, que los derechos se dan, que aparentemente, como lo han dicho aquí los compañeros, que no se llevan a la realidad, no se cumple. No es que las leyes están caducadas ni que tenemos ya pasado sobrepasado, mejor dicho, los artículos constitucionales. Las leyes están bien dadas, están vigentes, pero hay una realidad que no se llega a cumplir, que no se llega a hacerse realidad. En primer, una de ellos, de la falta de trabajo. La persona es digno de tener un trabajo para poder vivir bien, para poder ser solventado. Hay una contradicción aquí en nuestro país que se dice: las personas con riesgo de exclusión no tienen, en primer lugar, no tienen trabajo, no acceden a un trabajo para no poder acceder a una vivienda digna, para no poder sufragarse los gastos que deben corresponder. ¿Dónde? Ir a un centro y limitarnos a la hora de un desayuno, a la hora de una comida, o a la una de una merienda, o a la hora, los que estamos ahí inscritos para ir a dormir con una hora determinada. Es algo muy contradictorio que se ve y se ha hecho coloquial en los últimos años. El tiempo cambia, y cambia toda la sociedad. Cambia la mujer confronto al hombre, el hombre confronto a la mujer. Y debería cambiar la Constitución ogni 50 años, porque la sociedad cambia. Comprendo. Disculpe, el que habla, disculpe, no vaya a creer, soy una persona limitada en cuestión en materia jurídica. No quiero sorprender. Pero es cierto que en los últimos tiempos se ha estado dando mucho de esto. Y un país como es España, que está en Europa, se está llevando esa contradicción. Que yo lo he visto muy notorio en América Latina y bueno, y en los otros continentes. El caso es, la realidad es que cada vez hay menos trabajo y es natural que haya menos trabajo. Por tanto, tiene que cambiar la Constitución porque el trabajo va a haber cada vez menos porque la tecnología... Hoy los bancos necesitan, donde antes tenía que hacerlo a mano todo, hoy se hace, las máquinas reducen 10 a 1. Y eso es imparable y va a ser imparable en los próximos 20 años. La población sigue creciendo, la tecnología sigue creciendo y por lo tanto se debe cambiar el derecho humano sobre el trabajo y la Constitución, porque esa realidad no puede ser, el trabajo no va a existir para todo el mundo. Por lo tanto, hay que distribuirlo. Y como se ha dicho muchas veces, empezar por 5 horas al día, para que se vaya distribuyendo y dejarse el mito de que el trabajo hace al hombre. El trabajo no hace al hombre, el trabajo es esclavitud, sino es algo creativo y tiene que ser algo creador. Y por tanto, seguir afincado en que hace falta trabajar como los esclavos, eso ya no existe. Tenemos que cambiar la conciencia y tenemos que cambiar la Constitución. Lo primero que se debe hacer es 5 horas al día de trabajo, punto, 5 horas y 5 días a la semana, para que haya una distribución del trabajo y todo el mundo empiece a coger, porque la tecnología no va a parar porque tú lo quieras, ni porque yo lo quiera, ni porque nadie lo quiera. Las máquinas siguen progresando y es así. Pero siempre se va a necesitar siempre la presencia del hombre, la mano del hombre siempre va a ser va a ser necesaria. Pero eso, por supuesto, es para hacer los niños, hace falta la mujer y el hombre. Eso no tiene que ver nada. Lo que estamos diciendo es que la tecnología sigue imparable, el trabajo cada vez más hay que distribuirlo mucho más, concienciarse de que trabajar 8 horas es esclavitud y hay que empezar a decir a 5 horas para ir adaptándose en la evolución progresiva a que llegue un día en que la máquina obedezca al hombre, pero que ya el hombre trabajará ya casi lo mínimo. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Que estos recursos, por ejemplo, son igual para las personas que, por ejemplo, pues eso, para las personas que están en la calle, para las personas que somos vulnerables, o son diferentes para las personas que tienen recursos? Es que nosotros estamos en la calle, estamos como los piojos. Pues yo te digo que estos derechos son iguales para las personas vulnerables que para las personas... Los derechos son universales, discúlpeme. Los derechos son universales. Ya, pero nosotros no tenemos derechos. Sí, estar en la calle significa que tú pierdes todos los derechos de ciudadano. Sí. Dejarte derechos humanos o derechos constitucionales. Perdemos los derechos de ciudadano. Porque estás en la calle y no tienes ningún derecho ciudadano. Es más, la policía viene y te trata como una mierda. Ni voto. Ahí él está. Es decir, el hombre no está hecho, ni estamos hechos para que nos den una comidita, para que nos den un salario mínimo vital. Eso es todo esclavitud. La nuestra libertad. Ahora, nosotros lo sentimos más porque estamos abandonados, como quien dice. Estás viviendo solo, no tienes ni perro ni gatito. Tú sí tienes perro y gatito. Es que en los últimos tiempos se está visualizando, se ve. O se aprecia más lo que es contradictorio. Las leyes para mí están muy bien dadas. La ley no me gusta, ¿Por qué? La libertad en cui vive la sociedad hoy es ilusoria. Y el ejemplo que ci danno es: come uno y mirano sei. Pero es que tiene que. Chi trabaja non fa l'amore e chi non trabaja fa l'amore. Es que hay que comprender también los desbordes sociales que hay. Eso es lo que decía, me acuerdo un ministro hace unos cuantos años, decía que no hay trabajo, no sé qué, decía el ministro. Ay, todo el mundo dice, no, pero eso es un ministro. Raúl. Bueno, pero que eso es real, eso pasó, fue con Zapatero. Y lo mismo que decía, hacía frío en invierno. No, que no, que se gastaba mucha luz. Decía, pues dúchense con agua fría, en invierno. Es decir, llegan los ministros, eso es lo que hay que cambiar, la constitución, que los locos esos que llegan al poder no lleguen, que pasen por un examen psiquiátrico antes. ¿Cómo tíos que están locos perdidos llegan al poder para decir esas barbaridades? Porque hoy, por ejemplo, a vosotros, ¿qué os ha parecido la huelga hasta que ha habido la manifestación que ha habido aquí en Zaragoza la ministra esta? Es por eso que yo... ¿Vosotros qué opináis, a ver, de esos derechos? Por eso digo que si en unas próximas elecciones los candidatos, partido quien sea, fundamentar los planes de trabajo... No le digo para insultar a los políticos, por eso decía yo, hay que educarlos, como lo decía Mario Buch en el célebre filósofo argentino. Hay que educar por eso. Pero es que no se puede poner algo contradictorio, porque la Constitución, como dice, está hecha en el papel, hechas por juristas, en inspiración de ellos, para llevar esto a una realidad. A cuestiones, a canones históricos que hemos tenido. Pero lo contradictorio que se ve ante una realidad, como repito, no quiero seguir insistiendo, los desbordes sociales que hay, la demanda, situaciones que se presentan. ¿Quién causa esos desbordes? Los causan unos políticos que no están adaptados, que no quieren adaptarse, ni que dejan a la población que tomen decisiones por sí misma, sino que ellos toman decisión por nosotros, como la ley CELA, por ejemplo... que viene diciendo... Raúl, perdón, las palabritas, estamos en la radio. Sigue siendo lo que es. La tía viene diciendo que a los niños discapacitados y todo hay que meterlo en colegios ordinarios. Yo no sé si eso es humanidad, tú que defiendes la Constitución, no sé si eso es política, yo creo que eso es un delito. Y que haya delincuentes en el poder que diga que a los niños que están discapacitados tengan que estar en un colegio ordinario, eso no es una ofensa para los padres, eso es una ofensa para los niños, eso es una ofensa para todos nosotros, porque tú puedes tener un hijo que... perdona, ¿y si ese colegio ordinario lo adaptan para la discapacidad? Tú sabes que eso es imposible, tú no puedes llevar ¿Por qué? Amor, tú no puedes llevar, por ejemplo, a un niño... Cierto, yo me siento indignado, yo sobre todo que si... Pepe, hay muchos tipos de discapacidades, no solamente... Hombre, claro. De Down, como nosotros tenemos en el programa. Niños excepcionales. Hay niños excepcionales. Que tienen cosas que no se perciben mucho y esos no pueden estar en un colegio ordinario. Hoy día están en colegios especiales por eso, porque sería, para ellos sería, no solo mentalmente sufrirían un montón, la familia sufriría un montón. Eso es un delito, no tiene más nombre que un delito. Que ni es pedagoga, ni es psiquiatra, ni es nada. Es una... Raúl, por favor, las palabras, bueno, en la radio. En una tertulia, pero mujer, en la radio, bueno, estas palabritas no, mujer, Raúl. Esa mujer, estaba corrompida a muerte, porque llevaba, en la declaración de renta que tenía para entrar en el gobierno, tenía 190.000 euros que declaraba que tenía como posesión, y tiene millones. Que una persona así llega hasta en el gobierno, es normal que luego se... Y lo ponga en la mesa y diga, todo el mundo tiene que hacer lo que a mí me sale de él, no. Eso. Pues no, tío, eso es un delito. O sea, ¿no? Que no es... Yo creo que la manifestación... Raúl, nos va a pegar la bronca por estas palabras. No, eso es... Yo creo que hay 80... Hay ahora mismo... Puedes decirlas... Puedes expresarte de otra manera y no era lo sucedido. Yo creo que Bertín Osborne estuvo saliendo porque Bertín Osborne tiene un niño discapacitado totalmente, que hace falta 24 horas... 24 horas tiene que estar con un angelito. Él tiene billetes, claro. Pero claro, el niño tiene una escuela. Y ahora resulta que le niegan que el niño vaya... Es decir... El tío a la tele lo ha dicho, pero esto es un delito, esto es un... Bueno, crimen. Pero lo que ha dicho Bertín Osborne... Perdón, lo que ha dicho Bertín Osborne está un poco manipulado, ¿eh? No, pero es que... Sí, está manipulado. ¿Manipulado por qué? Porque manipulado. Él tiene dinero y pues, se puede permitir... Porque él tiene dinero y se puede permitir una educación especial muy selecta, pero hay muchos como él que no se pueden permitir una educación especial. Pero selecta. tú sabes si no se va a hacer en una escuela ordinaria esto. Disculpe, señores. Pero eso es lo que dice la ley. La educación. Eso es lo que dice la ley. Ahora, l'educazione, l'istruzione lleva a luchare, mentre l'ignoranza vuol dire accettare. Llevare un niño invalido o quello che sia in una scuola normale significa o attrasare gli altri. Esatto, a parte di eso, è normale. Y luego hay muchos niños que estos niños que son malos, porque también los hay, y que se ríen de los otros y les gusta, y el niño va a sufrir de todos colores, por todos sitios le van a dar palos. Entonces, esa mujer que ha hecho esa ley, esa mujer tenía que estar ahora mismo delante de un psiquiatra y delante de un juicio popular, para que los padres que tienen todo eso la juzguen. A que tengan privilegios solo algunos, cuidado. ¿Cómo? Vamos a ver. Mire. Pero privilegio tiene esto. El que tiene dinero tiene privilegio. El que lo va a tener dinero, siempre. Los privilegios lo van a tener siempre los de dinero. Vestimos bueno en este caso, y como otros tantos, tienen el privilegio de que si no lo manda a un colegio, lo mandan a otro. Tienen billetes. Y si no, lo mandan a Suiza. Punto. Pero hay 80.000 padres, 100.000 padres que no pueden hacerlo. Y que tenían. El gobierno pagaba un dinero para que pudiera. Y ahora el gobierno le va a privar ese dinero. Dime tú que eso es legal. Eso es humanidad. La ley no dice nada en absoluto que vaya a poner ni un solo duro para que los colegios adopten. Los niños tienen que adaptarse. Por luego te lo enseño. Yo la ley que he leído y los comentarios que he estado leyendo y lo que el propio gobierno ha dicho es que no habrá ninguna partida. Bueno, seguirán habiendo para los ciegos, para sordos, que son discapacidades físicas, pero discapacidades que no se notan. Ese tipo de niño no queda comprendido en ese tipo de ayuda. Esa es la diferencia que hay que saber, que ahí es donde está el delito. El delito no está... Eso es, bueno. Perdón, no lo comprendo. Vamos a tener que ir terminando, es que Raúl está muy acalorado. No, con esa es la verdad de la ley. Esa es la verdad de la ley. Se acalora mucho con estas cosas. Por eso todo el mundo. ¿Cuánta gente había hoy en la manifestación esta? Sí, mucha gente. Hoy día, lo que para mí, yo como educador, discúlpeme, es algo indigno. Claro. Porque son los niños excepcionales, los niños con problemas, que tienen que estar, y como dice, que vayan a una escuela, como dice, ordinaria. Lo veo muy, y discúlpeme, que yo me alineo con, no es por hablar, no quiero ser política, me alineo con este gobierno, pero me siento indignado en esta por tal actitud que ha tomado, yo me siento identificado, nada más, pero tomar en ese punto, en la cuestión de un niño excepcional o un niño con problema, bueno, de Down, claro, vaya a un colegio ordinario para finalizar, y que el Estado recorte eso. Juani, ¿qué opinas? No, pues lo que están diciendo mis compañeros, que tienen toda la razón, que un niño pues no puede ir a un colegio ordinario. Lo único que haría sería atrasar a los demás y sufrir pues todos, pues a lo mejor todas las cosas que vinieran de parte de otros. Arturo, venga, ahora, terminamos. La Francia ha hecho una revolución. Igualdad, libertad, fraternité. Pan, trabajo y casa. Li vogliono quitare. Basta. Eso es lo que estamos llegando. Te lo van a quitar, bueno, los derechos que... Lo dejamos aquí. He visto, bueno, un poquito de música y continuamos con el programa. Hear the blood in my veins. Just as black and whispering as the rain. Streets of Philadelphia. Cada programa Arturo nos trae su comentario y hoy lo hace desde la perspectiva de antiguo usuario de la calle, que aunque ahora no está en la calle, sí está en riesgo de exclusión. I found a love for me. Darling, just dive right in. follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buona tarde, chi commenta è Arturo. Siamo nel programma E la casa nella mochila in 101.8 FM, antico usuario della CAE e ancora oggi in costante pericolo di esclusione. Mi sto parlando col corazon, non tengo nada di scritto, ma ricordo il mio primo dia nella CAE, tenia speranza nel mañana, ma dia dopo di dia aumentava la mia depressione e miravo nel loco dei massi viechi la rassegnazione delle promesse del congiunto dell'aggiuntamento non mantenute, che tenevano il dovere di prevenire e recuperare le persone vulnerabili con i vari servizi di appoggio, alloggiamento una settimana e alla CAE, comodor a dia per la noce aire e l'igiene dopo di aver aspettato 30 persone per poterti duciare. Ah sì, tu biancheria, tu roba. E tutti tengono un nemico comune, la burocrazia, che complica e allega del vero problema, che sono le nuove possibilità, ricordando la Spagna vasia, e che non sono sconosciute quasi per tutti, perché non pubblicizzate né sensibilizzate. Il problema principale è l'economia. Buscar trabajo sin poter pagare il ticket del bus. O come o busqui trabajo. La vita del sintetico è sempre la fila, la coda, che io ho paragonato al mattatero, dove la vacca era sempre in fila sperando di essere ammattata. O come un gatto che si morde la coda sin concludere mai nada. E mi ricordo che non potia ir al bagno per le mie necessità, perché era uso dell'usuario e non tenendo di dinero lo dovia essere in un rincon e scucciando le vasie parole di gente ignorante che non intendeva nada e non potendo tenere appartenenza personale si ricordi del mio passato che gli perdia strada facendo e tenere la sorte di incontrare trabaccatori sociali effettivi, umili e disponibili pronti ad ascucciarti e altri erano sordi e si lasciavano andare al metro dell'antipatia e simpatia, il nemico peor del necessitato. Questo mi fa pensare alle migranti che rischiano la vita nel Mediterraneo, in speranza di pan, trabajo e casa. Sono d'accordo con Elio, poiché è il sogno di quasi tutto l'ombre della CAE, ma questo mondo si sta, il primo mondo si sta trasformando in terzero o más. O questo è un plan politico per quitare lo derecho sociali acquisiti che è costato sangue. Grazie. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Yeah. Palma cada semana nos trae su reflexión. Es su reflexión. Seguramente alguna gente no estará de acuerdo. Civilización española, diciendo que una civilización nace con un parámetro interno que no existe en ninguna especie en la vida, en el universo, que es el tiempo. Una civilización se construye sobre siglos y se crea un estado para garantizar que todos los logros y la evolución que ha tenido la sociedad creada, la sociedad creadora de esta civilización, esos logros se mantengan siempre y sigan multiplicando, es decir, como un edificio, tú dejas lo que es, lo llamamos nosotros, la base, pones las columnas, pones las murallas, sobre eso vas construyendo. El Estado tiene el deber de hacer que estos logros se mantengan y sean intocables. Esto es, por eso se crea una civilización, porque crea sobre unas bases en las que el Estado sirve a la civilización, a la sociedad, y el gobierno y el Estado son independientes, de forma que el Estado le garantiza a todos los ciudadanos que los derechos y logros que se han conseguido a través de milenios, en el caso de la civilización española, se mantengan y no sean nunca destruidos. Observamos que una nación que no tiene una civilización es aquella en la que el gobierno y el Estado se hacen una realidad. Esto se consigue a través, por lo que la experiencia histórica nos demuestra en sociología internacional, que dos son las causas visibles que tenemos. Una es el Islam, donde la religión ocupa todo el Estado y el gobierno y religión, el gobierno y Estado forman parte de la religión, de forma que la teocracia es lo propio, y cuando no es teocracia es dictadura y no se concibe otra cosa dentro porque la religión islámica lo impide. El otro pilar de destrucción de una civilización casi imposible, una civilización, es el comunismo, como ya hemos visto, porque el comunismo hace es el Estado que absorbe toda el gobierno y absorbe toda la civilización y pone todo el mundo a su servicio. Es la otra cara de lo que es la teocracia, ¿no? Observamos que donde hay, por eso el comunismo, la Unión Soviética cayó, porque no fue capaz de crear una civilización, sino simplemente se hizo un Estado monolítico. Y ese Estado solo tiene, es decir, es absorbido por el gobierno absorbe ese Estado y solo tiene una función, que eso es ese gobierno que forma, que se hace el Estado, se mantenga, se perpetúe en el tiempo, que es precisamente lo que hace la civilización. La civilización es una sociedad en desarrollo continuo que mantiene dos factores básicos siempre en existencia. El concepto de hombre, el individuo, es sagrado. El individuo no renuncia a su propia libertad, no renuncia a su propia entidad dentro de una civilización, sino que se mantiene y hace, construye una sociedad en la que el Estado garantice tanto a él como a la sociedad en su conjunto todos los derechos propios, ontológicos, que le pertenecen al ser. Esto es una civilización, por eso España tiene una civilización. Siempre se ha dicho la civilización española, lo mismo que la francesa, la inglesa y la italiana, son las cuatro grandes civilizaciones que han moldeado el resto del mundo, pero contra la que han luchado, manteniéndose, es decir, quitando la civilización y manteniéndose el Estado. Por eso en Sudamérica es imposible hasta ahora construir una civilización, porque todos los estados, los gobiernos tienden a apoderarse del Estado y el Estado se monolitiza y convierte en dictaduras de una forma o de otra. Lo que yo estoy observando en España es precisamente un gobierno se está entrando haciendo esa operación de virus maligno que entra dentro de lo que es el Estado, se apodera de él y quiere destruir la civilización española. Esto lo estamos viendo con las últimas leyes que se han hecho, que es la fiscalía que irrumpe totalmente para destrozar toda la independencia de la justicia, lo que quiere hacer ahora, entrar en el sistema de información periodístico, destruyendo todo lo que es la libertad y convirtiéndose en el foco de las noticias, todo lo que no sea es fake news. Y finalmente la educación, que ha llegado finalmente con ese bodrio que se llama ley Celaá, que es una destrucción masiva y absoluta de la libertad educativa. Si estos son tres pilares que están siendo atacados, que están dando parámetros, que están diciendo, señores, están ustedes asistiendo al gobierno, se está apoderando del Estado para destruir la civilización y destruir todos los derechos y logros que se han conseguido durante 2000 años. Esto ya son todo el conjunto de los españoles los que deben decidir qué va a pasar, porque estas situaciones de una civilización al tumbarse, como si todas las que han caído, provoca una guerra civil o provoca una terrible revolución. Serán los españoles los que juzguen el año que viene, como esta, las medidas que se están tomando se fructificarán el año que viene, los que decidan si hay guerra civil o hay revolución. Es decir, yo creo que la guerra civil está descartada, aunque ellos la han insinuado, que antes de quitar las manos de este proceso que en el que se han intervenido, en el que han entrado, prefieren una guerra civil. La guerra civil está prohibida, absolutamente ningún español la quiere, pero la revolución sí. Por estas cosas vamos siempre que con todas las izquierdas hacen abominación y demonizan los Estados Unidos de América, porque tienen su cláusula constitucional una, que es que todo el pueblo tiene el derecho y el deber de levantarse contra el gobierno si sus medidas atentan contra las libertades conseguidas por la civilización propia de la nación. Esta es la realidad y el año que viene se verá. Las medidas, una vez que sean puestas en marcha, de la separación entre Estado y gobierno, se consumará con la destrucción de la civilización española. Y esto ya se ha visto. Muchos lo han intentado y ninguno lo ha conseguido. Pero claro, hasta que uno se pega el cabezazo, no dice, ¡ay, que me duele! Con La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com. En Twitter @casaenlamochila. Y en Facebook con la casa en la mochila. Y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Recordarles, el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Finalizamos. Esperemos les haya gustado el programa y hayan pasado una hora entretenida. Sigan en la mejor compañía en Radio Topo en el 101.8 FM de Zaragoza o por streaming en la web www.radiotopo.org. Nada más, les deseamos una buena semana, les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, gracias siempre por estar ahí y escucharnos cada domingo, también dar las gracias a quienes nos escuchan las repeticiones y desde las diversas plataformas donde subimos todos los programas. Sin más, buenas tardes a todas y a todos.